Karina Olivera, desde el móvil, te invita a recorrer los momentos principales de cada mañana. ¿Te estoy escuchando, Karina? Bien, Jorge, me he trasladado hasta la explanada aquí de la Dirección de Tránsito. Hay una movida interesante por parte de familiares y amigos de Mariela Sueta. ¿Quién es ella? Es la cuidacoche que está ubicada allí por Florida, entre Sarandí y 18 de Julio. Sí. Hace 3 meses está sin trabajo, no ha tenido solución, ha tenido... ha recibido información de parte de la Intendencia con respecto a que, bueno, finalmente le dicen que no se le vuelve a resolver el tema del permiso, por tanto sigue sin trabajo. Aquí está conmigo y vamos a charlar un ratito. Mariela, contanos qué fue lo que sucedió. Bueno, yo hace 3 meses que estoy suspendida de mi única fuente de ingreso, de trabajo. Soy cuidacoche frente al Banco República. Ya llevo 25 años ahí, haciendo la tarea junto a mi esposo. Tuve un intercambio de palabras con una funcionaria del banco, que a la vez es edil del Partido Nacional. Y fui citada a la Intendencia y de forma verbal me comunicaron de que estaba suspendida. Eso fue en mayo, ya hace 3 meses, va a ser ahora el 3. Que estoy privada de trabajar. Me fui citada por tránsito y de forma verbal me dijeron de que yo estaba sancionada y suspendida por tiempo indeterminado hasta que se solucionara, a ver que lo mío iba a pasar a jurídica. Como que, no sé. Estás diciendo que en ese momento fuiste notificada verbalmente. ¿Pero firmaste algún documento? No, solamente eso. Me dijo que estaba suspendida por el intercambio de palabras que tuve con la funcionaria del banco. A partir de ese momento, ¿qué otros trámites has ido realizando? ¿Viniste a la Dirección de Tránsito? ¿Pudiste tener un contacto directo con el director de tránsito, Pígola? No. Contacto directo con el director nunca pude, porque he venido en varias oportunidades a tratar de tener un diálogo para hablar con él, explicándole la situación y lo que había pasado, y nunca me recibió. Se niega a recibirme, solamente me dice que yo no puedo cuidar más coches ahí enfrente al banco y que... Y bueno, ya ¿Te habló de la posibilidad de trasladarte a otro lugar? No, en ningún momento. Yo hace 25 años que estoy cuidando ahí y, como te digo, es mi única fuente de ingreso. Yo no tengo otro trabajo, no tengo, a pesar que estoy haciendo un trámite en PPS por una distinta patología de salud que tengo, pero todavía no me ha salido ninguna pensión, nada. Yo es de lo que vivo. Es con lo que... Mariela, perdóname, de ese tiempo a la fecha, ahora sí te llega una notificación. ¿Qué es lo que te llegó? ¿Un documento te llegó y es con lo que estás aquí en la mano? Sí, el documento que me llegó después de 3 meses, yo estoy esperando una solución para que me devuelvan el permiso y el chaleco, me llega una resolución firmada por el director de tránsito, firmada ni por el intendente ni por jurídica ni nada, es el director de tránsito de que me revoca el permiso definitivo, una revocación definitiva del permiso. Sí, me revocaron el permiso, o sea que nunca me dieron vista de ningún expediente, nada. Vine en varias oportunidades, intenté acceder al expediente y nunca me permitieron mirar el expediente ese formado que supuestamente había. No. ¿Hoy qué es lo que esperan aquí ustedes? Y bueno, yo lo que espero es una solución a mi situación laboral, porque yo tengo familia, tengo hijos a cargo, incluso una de mis hijas menores de edad que cursó la enfermedad del COVID en plena pandemia. Pasé muy mal porque no tenía nada para... la tuve 45 días en la cama, vamos a decir, y traté de volver a la intendencia a pedir una solución, a explicar lo que pasaba, y tampoco. Nada me solucionaban, no me permitían ir a cuidar, le pedí que me dejaran aunque sea ir 4 horas para hacer el, aunque sea un jornal, y tampoco. Me dijeron que no, que yo, que le pregunté que yo necesitaba un sustento diario, que no podía estar, vivir sin sueldo, imagínese que tengo que tener un sustento diario, ¿de qué voy a vivir si no? También, Mariela, tu hija ha estado acompañando, te ha estado acompañando y ha estado también tratando de hablar con diferentes autoridades. Fabiana, ¿qué han logrado ustedes de tu parte también a través, no solo lo has denunciado en las redes, sino que también has tenido contacto con diferentes ediles de algunos partidos? ¿Qué se te ha dicho? En principio, yo la he apoyado a mi madre para que ella se pueda defender, porque siempre que se juzga a alguien, ¿no? Porque todas las personas nos equivocamos, y no solamente las cuidacoches, sino también los ediles que se han agarrado a golpes de puña en plena junta departamental, personas, bueno, escribanos, abogados, ¿no? Y no se juzga con la misma vara cuando se trata de una cuidacoche. Entonces, en principio, lo que yo la he apoyado es para que ella se pueda defender como toda persona, como toda ciudadana. Como ella ha contado, ha venido en varias oportunidades y no se le ha atendido, se le ha puesto guardia policial, ¿no? Solamente por ser cuidacoche. Se le llega a esta resolución y nunca se le dio vista al expediente. Ella tuvo que generar otro expediente, la Junta Departamental juntó firma por personas usuarias que sí la apoyan, porque que ella tenga queja o denuncia no es representativo de todas las personas, trabajadores y trabajadoras que van al estacionamiento, un estacionamiento central en pleno centro que no se reduce al Banco República. Y además hay funcionarios y funcionarios del Banco República que sí la aprecian, no son todos los funcionarios tampoco los que se quejan. Entonces, a mí me parece que tendrían que haber buscado un diálogo y no dejarla sin trabajo. En principio, lo que hacemos con esta concentración es visibilizar lo que está sucediendo, porque esto querían que quede en archivo, que ella se quede sin trabajo, ¿no? Siendo su única fuente laboral. Y siempre se habla y se juzga a los cuidacoches, pero nadie se pone en el lugar de ellos y de ella, que además cumplen un servicio a la comunidad, porque las personas también que van al estacionamiento le tienen confianza, le dejan los bolsos, le dejan los cascos, ¿no? Personas trabajadoras que no tienen estacionamiento privado ni tienen vehículos grandes, usan ese estacionamiento. Entonces digo, hay que ver todo el panorama, y es muy fácil, siempre digo, tomar decisiones de una oficina con un salario, con aire acondicionado, donde hay personas que viven exclusivamente de la propina y que están en esos lugares de trabajo para ganarse la vida, porque ojalá que mi madre tuviera un trabajo formal, no digno, como tenemos que tener todas las personas. Gracias a esa labor de cuidacoche nosotros pudimos estudiar, yo soy educadora social, mis hermanos, nos crió a todos nosotros, ¿no? Con dificultades, pero gracias a esa tarea, o sea que hay que ponerse un poco en el lugar del otro y de la otra. Bien, Jorge, no sé si tenés consultas desde allí. Nosotros hemos estado haciendo el seguimiento de esta situación de Mariela desde el inicio. Y bueno, justamente hoy, ya con esta resolución de la intendencia, es que veníamos a cerrar el círculo y ver qué era cuál era la respuesta real que tenía Mariela. A ver, Jorge, si tenés consultas desde allí, si no cerramos. No, la única consulta principal que se me ocurre es saber si este es un hecho puntual, excepcional, o ya había algún otro tipo de antecedente, o llamado a atención, o amonestación de parte de la intendencia por algún tipo de situación que se hubiese planteado con anticipación. Eso por un lado, y por el otro, si hay un expediente creado a nombre de ella, de repente yendo a la sección jurídica allí que está a cargo de la doctora Graciuso, de repente poder ver el expediente del cual se está hablando. Es que el expediente ya está, ¿no? Es este que estoy pero diciendo dice acá. Que no, pero dicen que no lo dejan ver, dice la señora. Ah, no, perdón. El expediente le dieron vista recién después de que le llegó la resolución, porque la abogada de oficio, y le dieron vista al expediente después que se tomó la disolución arbitraria, ¿no? Bueno, que no se la dejó. Bueno, pero la señora dice que no le dejaron ver el expediente, yo por eso estoy diciendo eso. No, el expediente se le dio vista, pero no en tiempo y forma como se le tenía que dar para ella poderse defender estos 3 meses. Bien. Y además le pusieron denuncias y quejas verbales, pero no le pusieron las defensas de la abogada Marrero, que era la abogada que ella tenía anteriormente. Y, hicieron todo preparado, obviamente, desde un lugar de poder, que es lo que nosotras estamos denunciando acá, pero principalmente que ella necesita comer, necesita mantener a sus hijos menores de edad, por más que tenga el apoyo de la familia, digo, está siendo privada de su sustento diario, y ese es el motivo principal de esa manifestación. Bien. Aparte, Quiero agregar de que yo, esas quejas que hay, que ya fueron todos solucionados, eso no fue en el año 2006, o sea que hace 15 años atrás. O sea que eso ya no, eso ya fue considerado por las autoridades de la intendencia, y hasta el día de hoy yo renuevo todos los años el permiso, presento todos los papeles que hay que presentar, no tengo antecedentes penales, nada. O sea, yo todos los años presento toda la documentación y tengo el permiso. Esas quejas, esas supuestas denuncias y verbales que hay, que la mayoría han sido por teléfono, porque no hay nada escrito, fueron hace 15 años atrás. O sea que yo ahora, en la actualidad, yo no tengo ningún problema, porque yo todos los años, como quiero recalcar, renuevo el permiso. Bien. Me renuevan el permiso sin ningún problema, porque no, eso ya está todo archivado, eso no. Bien, Karina. Sí, Jorge, te escucho. Y bueno, queda que hables allí en la dirección de tránsito, a ver qué pasa, porque en definitiva, mucho más allá no se puede ir, ¿verdad? Exactamente. Hemos estado hablando con el director Juan Pígola, pero bueno, en vista de este documento que tiene Mariela hoy, donde finalmente se le revoca el permiso, vamos a volver a hacer consultas al director de tránsito. Me parece bien. Cerramos, Jorge, ahora sí. Dale. Nos encontramos en minutos. Gracias. Chau, chau. Frecuencia abierta. La tecnología a favor de la información.